En la mesa de un bar, el llanto empaña la mirada triste del hombre. Ahogando el licor, sus penas está pensando en la ingrata. Y en la mesa de aquel bar, triste del hombre, ahogando licor, sus penas está pensando en la ingrata. En la mesa de un bar, con su soledad, fumando un cigarro, buscando en el humo la imagen de aquella que un día fue su amor. Perdido por un gran amor, amando el dolor en el maldito vino. Castigo de un amor prohibido que tenía dueño y quisiste robar. Perdido por un gran amor, amando dolor en el maldito vino. Tormentos nubla en tu camino, trata de olvidarla y ya no volverá. Oye como dice. De un bar con su soledad, fumando un cigarro, buscando en el humo la imagen de aquella que un día fue su amor. Perdido por un gran amor, amando el dolor en el maldito vino. Castigo de un amor prohibido que tenía dolor.